Pocas cosas se conocen del santo que te presento hoy, San Sotero. Sabemos que ejerció su pontificado, fue papa, entre los años 166 y 175, entre los papas Aniceto y Eleuterio, y siendo emperador Marco Aurelio. Fue una época de relativa paz y tranquilidad, aunque nos faltaban las persecuciones, como por ejemplo, en la que le quitaron la vida al apologeta San Justino. También conocemos que era originario de Fondi y que su padre era conocido como Concordio, ese parece ser que era su nombre. Sabemos que Sotero ordenó a un buen número de diáconos, presbíteros y 11 obispos para la atención pastoral de diversos territorios. Y otra nota característica de su vida, de lo que se conoce de él, era la práctica exquisita de la caridad. Se desvivió por los más pobres, por los necesitados. Se conserva curiosamente un fragmento de la carta que escribe Dionisio, el obispo de Corinto, a la iglesia de Roma, alabando el hábito que se da entre esos fieles con respecto a la comunicación de bienes. Y en ella se afirma lo siguiente, que vuestro obispo Sotero no solo conservó esta costumbre, sino que aún la mejoró, suministrando abundantes limosnas, así como consolando a los infelices hermanos con santas palabras y tratándolos como un padre trata a sus hijos. Con el testimonio de este sucesor de Pedro, que te presento hoy, San Sotero, me despido de ti hasta mañana aquí en Diócesis TV.